buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la FM. Un acratador un poco griposo hoy, porque bueno, así nos pilla, y que es un programa que hacemos la gente libertaria de esta ciudad, algunos de los que hay, y bueno, pues donde nos ocupamos hoy de dar otro de nuestros tradicionales aluviones de noticias, aunque con una colaboración final del compañero Samuel, que nos ha grabado una entrevista. Comentar que este acratador lo puedes escuchar en directo los jueves entre las 20 y las 21 horas, los viernes a eso del mediodía, o bien en las diferentes radios que nos repiten. Gracias a Radio Almaina, Radio Chabolo, Radio Chicharra, Radio Bala y al servidor alasbarricadas.org. Y por supuesto, síguenos en nuestro blog, elacratador.noblezabaturra.org. Y en el acratador de hoy vamos a hablar, como no, de la lucha del barrio burgalés de Gamonal y las movilizaciones en apoyo que tuvieron lugar el pasado fin de semana en muchos puntos del estado español, entre ellos Zaragoza, Huesca y Teruel. Seguiremos con tres anarquistas detenidos en Galicia y revés judicial al centro de internamiento de extranjeros de la zona franca, esto dentro del bloque de represión. Pasaremos luego a ecología, con decenas de personas se concentraron en Zaragoza por un nuevo modelo energético. Más de 300 ONGs denuncian el error de la Unión Europea por abrir las puertas al fracking y el gobierno español planea cambiar el reglamento de seguridad nuclear a la medida de la central nuclear de Garoña. En cuanto a stop desahucios, paralizado el primer desahucio del Sareb previsto en el barrio Oliver. En antimilitarismo, Ecologistas en Acción rechaza la llegada del escudo antimisiles a la base de Rota y en internacional otra victoria, la del Centro Social de la Roteflora y también pues un poco parecido a lo que ha estado pasando en Gamonal, el hecho de que la ciudadanía se una y lleve a cabo movilizaciones en la calle, pues al final se acaba por ganar. Y en cuanto a las convocatorias, no nos podemos olvidar de que el próximo sábado 25 de enero, a partir de las 6 de la tarde, en el Paraninfo de Zaragoza, manifestación La Calle es Nuestra, por la retirada de cargos a los 8 detenidos del pasado fin de semana y el fin del estado de sitio en Zaragoza. Gamonal, somos todos y todas. Recordar asimismo que como este programa pues se escucha ya sea por pues mediante internet, los podcasts, etcétera, etcétera, pues bueno, que consultes en internet porque hay concentraciones de este estilo en un montón de ciudades, mayoritariamente el viernes, y bueno, porque también hubo, solo la noche del pasado viernes hubo 20 detenciones, más todas las que ha habido en Burgos, en Madrid, en Alicante y en otras ciudades. ¿Tú? Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? ¿Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad? ¿Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes? Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Yeah. y con los acordes de Toto la Momposina vamos a comenzar este acratador. Comenzamos con que la policía admite finalmente no tener pruebas de esos famosos grupos violentos itinerantes en Gamonal ni en ningún sitio. El director general de la policía, Ignacio Cosido, reconoció que no disponen de pruebas que acrediten la participación de grupos violentos itinerantes en las protestas del barrio Burgales de Gamonal. La polémica se había disparado en el momento de mayor auge de la protesta vecinal, cuando el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, afirmó que se habían infiltrado en las manifestaciones grupos de violentos itinerantes cuyo único interés sería causar destrozos. Sin embargo, los agentes no han detenido a nadie al que puedan imputar la pertenencia a estos grupos, y además, entre los de 46 detenidos que ha habido en Gamonal, no se encontraba ninguna persona que no estuviese domiciliada en Burgos. Sí que había tres personas inmigrantes, pero con domicilio en Burgos. En cuanto a otras consideraciones de Cosido, pues habla de la proporcionalidad y la eficacia de la policía en Gamonal, y lo cual nos causa así bastante risa, y también de que finalmente la policía ha cifrado los destrozos en unos 100.000 euros. Y en cuanto a lo sucedido el fin de semana, comenzamos precisamente con lo sucedido en Burgos. El movimiento surgido de la lucha contra el bulevar avanza dando pasos con fuerza. El sábado miles de personas recorrieron las calles del barrio, no ya para pedir el fin de las obras, porque desde el viernes se sabía, que a las 7 de la tarde se sabía que ya no se iban a hacer, sino para exigir la absolución de los detenidos y de que la policía se fuese de la ciudad. Una asamblea sin líderes ni dirigentes, en un proceso horizontal, consensuó desplazar a la mañana de lunes el campamento de la zona cero a la plaza cercana, para que las máquinas pudiesen entrar a dejar la calle como estaba. En esta plaza se ha establecido un punto de información y se realizan en estos momentos las asambleas. También se ha visto la necesidad de conseguir un centro social autogestionado por los vecinos para resguardarse del frío burgalés. El lunes a las 7 de la mañana hubo una manifestación desde la llamada Zona Cero hasta la subdelegación del Gobierno para exigir la solución de los detenidos. Y así, durante toda esta semana ha habido movilizaciones que han acudido a los diferentes bancos para evitar que estos se presenten como acusación popular en los futuros juicios y que quiten las denuncias a las personas detenidas, es decir, que la gente de Gamonal sigue en su lucha, esta vez en solidaridad con las personas represaliadas y también para denunciar la presencia policial en sus calles. Y la noche del viernes 17 de enero se convirtió en un mosaico de protestas en solidaridad con la lucha de Gamonal, que tuvieron lugar en numerosos puntos del territorio, desde Madrid, por tercera noche consecutiva, hasta Cádiz, Zamora, Badajoz, Toledo, Miranda de Ebro, Murcia, Granada, Barcelona, Vigo, Zaragoza, Huesca, Teruel, etcétera, etcétera. Miles de voces se echaron a la calle, tomando a Gamonal como ejemplo de lucha y resistencia popular. Poco después de las 7 de la tarde, Javier Lacalle, regidor de Burgos, anunciaba la paralización definitiva de las obras del bulevar de la calle Victorias. Y miles de personas se daban cita a lo largo de toda la geografía para expresar su solidaridad con la lucha de un barrio que se ha convertido en ejemplo de unión y fuerza frente a los poderes constituidos. En Madrid, miles de personas recorrieron por tercera noche consecutiva las céntricas calles de la capital del estado, registrándose nuevamente enfrentamientos de gran intensidad. Un grupo de manifestantes quedó atrapado en un cordón policial donde se vivieron momentos de extrema tensión. Por otro lado, Barcelona vivió su primera jornada de protesta en la que se produjo el famoso ataque a la comisaría de la Guardia Urbana con las mesas, las sillas y los maceteros de una terraza vecina. Igualmente intensa fue la noche en Alicante y Valencia. también con disturbios y personas detenidas, lo mismo que en Castilla y León, en Valladolid, Palencia, Salamanca, Segovia, etcétera, se llevaron a cabo manifestaciones, lo mismo que en Ciudad Real, La Coruña, Vigo, Miranda de Ebro, Bilbao, Eibar, Donosti o Vitoria y muchas más localidades que se nos quedan en el tintero. También en el sur, Murcia, Cádiz y Granada pusieron su grano de arena en las convocatorias que han puesto de manifiesto cómo la lucha popular, la lucha de un barrio, se ha contagiado a la totalidad de un país azotado por una crisis económica generada por los intereses de los poderosos. Y como os decía, 3.000 personas marcharon el pasado viernes por las calles de Valencia en un recorrido espontáneo mostrando su solidaridad con el barrio de Gamonal. Hubo detenciones, concretamente 6, cuando la policía cargó con pelotas de goma en el barrio de Marsalenes. Y estas personas fueron puestas en libertad con cargos el sábado por la mañana. También hubo movilizaciones y disturbios, como os decía, en el centro de Madrid por segundo día consecutivo. Y acabó la cosa con 14 detenidos, aparte de lo del bombero que fue el miércoles pasado. Se ha acusado a varios agentes de las unidades de intervención policial de haber golpeado sin parar a la gente, de insultarla. Incluso hay grabaciones de ello, por lo visto. Ha habido un fotógrafo con la cabeza herida, etcétera, etcétera. Y precisamente hubo un apoyo recíproco, ya que 4.000 personas salieron de Burgos para reclamar también la libertad de los detenidos en Madrid. En Barcelona también hubo una persona detenida después de las famosas imágenes del asalto a la comisaría de la Guardia Urbana. Y ahora, después de una cuña, comentaremos lo sucedido en Aragón. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Con su carga va a vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pecador habla con la luna, habla con la playa. Y bueno, pues muchas cosas hubo en Aragón y, bueno, sobre todo en Zaragoza, pero vamos a empezar por Teruel, donde durante la tarde del 17 de enero, viernes, Teruel arrancaba la primera de las concentraciones a eso de las 7 de la tarde. Convocadas por el llamado bloque crítico, decenas de personas homenajeaban a las y los vecinos de Gamonal que han conseguido paralizar una obra innecesaria e inútil proyectada para los intereses de algunas constructoras y no para los de un barrio obrero. Y nos decían en su comunicado: destacamos que esta victoria del movimiento vecinal ha sido gracias a la existencia de un movimiento fuerte con años de movilizaciones y experiencia. La respuesta vecinal no ha sido espontánea, sino que es el resultado de años de implicación y compromiso. En la lectura del manifiesto se recordaba que Teruel se ha caracterizado en los últimos años por la realización de obras en calles y plazas solo del centro histórico, que son igual de innecesarias que el bulevar proyectado en Gamonal. Por ejemplo, las luces de la Plaza del Torico, que luego no han servido para nada, costaron 2 millones, o la Plaza del Mercado costó más de 7 millones de euros. Todo esto obras inútiles que son la punta del iceberg del saqueo a los derechos sociales y civiles. Todas estas obras han venido de la mano de los partidos del régimen, PP-PSOE y PAR, que han generado una deuda pública ilegítima y que sirven de excusa para recortes a todos los niveles. Y bueno, pues se dedicaron a poner en la Plaza del Mercado, que pues en un edificio que permanece cerrado ahora mismo y que costó más de 7 millones de euros, carteles bautizando al edificio como Edificio Gamonal, y donde se leía Edificio Gamonal en homenaje a los vecinos del barrio de Gamonal, Burgos, que han conseguido parar una obra inútil. Este edificio costó 7 millones de euros y fue construido bajo los gobiernos municipales, nacionales y estatales del PP-PSOE y PAR. Mientras tanto, en Huesca fueron más de 200 las personas en las que se concentraron en la céntrica Plaza de Navarra, convocadas por el bloque anticapitalista. Durante el acto hubo gritos de solidaridad con las gentes de Gamonal y se exigió la inmediata puesta en libertad de todas las personas detenidas. Las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también fueron objeto de denuncia, tanto las de Madrid como las de Burgos. Y se leyó un comunicado en el que se agradecía pues, que la gente acudió, pese a que la convocatoria fue hecha con bastante premura, en mayor medida a las previsiones iniciales, y se hizo la lectura de que era señal del hartazgo al que se está empezando a llegar en la ciudadanía en general, incapaz ya de entender las distintas prioridades que hay entre quienes gobiernan y quienes sufren los gobiernos. Y en Zaragoza, unas 2.000 personas acudieron a las 20 horas al Paraninfo de la Universidad, que rápidamente colapsó sus aceras y bueno, pues hubo que ocupar la calzada. Las calles de Zaragoza vieron cómo el elevado de número de asistentes pues finalmente se convirtieron en una manifestación tras la desconvocatoria de la concentración que recorrió el centro de la ciudad para acabar en las riberas del Ebro. Las personas concentradas expresaron en el comunicado haber presenciado con orgullo la actuación y los resultados que las asociaciones vecinales han realizado y conseguido en el Gamonal, más pues en un triunfo de un valor simbólico y futuro incalculable, y más aún teniendo en cuenta que el movimiento vecinal era un movimiento bastante desactivado. Una vez más, se ha pretendido pasar por encima de los derechos participativos y la consecuencia ha tenido que ser la movilización social y la lucha en la calle. Y bueno, en los momentos en los que vivimos no se puede compartir la decisión de proceder a un gasto de 8 millones de euros a la vez que se reducen prestaciones y servicios sociales, escuelas, guarderías, transporte, todo para para beneficiar operaciones inmobiliarias especulativas y decisiones más propias de tiempos dictatoriales. También hubo críticas a la represión policial y las manifestaciones. Y bueno, decir que la manifestación espontánea por las calles de Zaragoza llegó al barrio de la Madalena, donde se vio interrumpida abruptamente mientras discurría por la calle San Vicente de Paul, cuando la policía cortó la calle e impidió el paso. Hubo pedradas contra un supermercado Mercadona, propiedad de Roig, de uno de estos grandes capitalistas que dice que somos muy vagos, la gente trabajadora. Y a partir de ese momento pues hubo cargas policiales, carreras, algún contenedor ardiendo y se llegó a ver disparo de salvas y de pelotas de goma, algo que no se veía en esta ciudad desde hace muchísimos años. La actuación policial se saldaba con la detención de 4 personas, 3 chicos y una chica, 2 de ellas al inicio de la manifestación en las inmediaciones de Paseo Independencia y otras 2 en las calles del barrio de la Madalena, acusadas de desorden público y daños en mobiliario urbano y coches policiales. Y precisamente las letradas que atendieron públicamente a las personas que fueron puestas en libertad provisional mantienen que las detenciones se produjeron de forma arbitraria, aleatoria e indiscriminada. Una de las personas detenidas presenta varias contusiones con hematomas en la cara y en la muñeca que parecen provocadas por el uso de la violencia por parte de la policía. La mujer señaló que fue vista por el forense porque tenía un moratón de 20 centímetros en un muslo como consecuencia de un golpe de porra que recibió de la policía cuando se encontraba parada en la calle y que fue detenida. Por último, las abogadas explicaron a la Info que ahora hay que esperar el escrito de la acusación del fiscal para preparar la defensa en un proceso que suele durar bastante. Los colectivos convocantes de la tarde también convocaron a las 8 de la tarde en el Paraninfo para, a pesar de la puesta en libertad provisional de las personas detenidas, para protestar por la represión policial y continuar defendiendo el derecho a que los ciudadanos tomen las calles, ya que las calles se supone que son de los ciudadanos y que tienen todo el derecho a expresarse en ellas. Y la gente que intentaba acercarse al Paraninfo el sábado por la tarde para ejercer su derecho de protesta pues fue mayormente retenida por la policía, identificada y hubo una presencia policial brutal que impidió que la gente llegase hasta el Paraninfo para poder llevar a cabo la concentración. Acabó también la movilización con otras cuatro personas detenidas y eso sí, con un desmedido despliegue policial de más de 20 furgones de la UIP y de la UPR que impidieron llegar a la mayoría hasta el punto de encuentro. Desde el primer momento, la policía, pertrechada con todos sus complementos represivos y sin mediar palabra, retenía a las personas presentes, obligándolas a identificarse y a otras que intentaban llegar hasta esas personas para solidarizarse con ellas, a circular bajo la amenaza de las porras. Zaragoza era la imagen de una ciudad tomada por las fuerzas policiales, lo que se ha dado en llamar la Zaragoza sitiada. Y el fin de semana deja un balance de 8 personas detenidas con contusiones y de golpes, disparos de pelotas de goma, etc. Y también con las condenas unánimes de organizaciones vecinales, sociales y sindicales contra la actuación de las fuerzas policiales al mando del delegado del gobierno, Gustavo Alcalde. Estas protestas han sido sobre todo importantes y contundentes en las asociaciones de vecinos y vecinas zaragozanas. Especialmente cañero ha sido el comunicado de la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo, donde nos dicen que una manifestación ciudadana en apoyo a las personas del barrio Gamonal de Burgos se ha convertido en una redada violenta por parte de la policía hacia vecinos que, con todo el derecho, muestran el cansancio hacia los despidos a precio de saldo, sueldos miserables, edades de jubilación que no podemos alcanzar, pensiones a la baja que nunca podremos cobrar, repagos sanitarios que castigan a los pobres y un sinfín de violencias cotidianas, según señala la asociación vecinal Lanuza Casco Viejo en un comunicado. Para ocultar la verdadera violencia es necesario fabricar criminales y utilizar a nuestros vecinos. Da igual si estaban protestando justamente o si simplemente andaban por la calle. Es necesario presentar a la opinión pública una respuesta policial contundente porque el miedo ha cambiado de bando. Perdón, la policía ha disparado contra los ciudadanos balas de goma y ha capturado a nuestros vecinos, amigos y familia injustamente, por lo que exigimos su inmediata liberación. Cuando las personas nos organizamos para tomar las riendas de nuestras vidas, es mucho más difícil robarnos. Entonces, cuando algunos ven peligrar su chollo, el aparato de la criminalización y la represión enloquece. Y esto viene muy a propósito, pues bueno, de que lo que queremos hacer mucha gente también es una interpretación amplia de este tema. O sea, como se dijo en un especial este domingo en Radio Topo, hay muchos gamonales y también aquí en Aragón, por supuesto, o sea, muchos ejemplos, como el ejemplo que habían puesto los de Teruel, 7 millones de euros en un edificio vacío y que no sirve para nada. Pues eso, hay muchos gamonales en muchos sitios y que nos llaman la atención profundamente. Y para que los ciudadanos y ciudadanas consigamos cosas como han conseguido los vecinos de Gamonal, lo que se tiene que hacer es tomar ejemplo de ellos, es funcionar de manera asamblearia, sin líderes, sin partidos que controlen las movilizaciones, sin caer en el error de separar violentos no violentos, porque violencia es que la gente no pueda dar de comer a sus hijos, que los abuelos no puedan encender la calefacción, que haya niños que van al colegio sin desayunar. Eso sí que es violencia. Y ante todas estas situaciones que estamos viviendo, el apoyo mutuo y la unión es la verdadera arma que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, la gente de abajo, para por lo menos resistir y hacer frente a los de arriba. Y por todo ello, organizaciones y colectivos de movimientos sociales, vecinales y populares aragoneses convocan una manifestación para el próximo sábado 25 de enero en Zaragoza, con el lema Gamonal somos todas y todos, la calle es nuestra. La decisión fue tomada en una reunión celebrada este domingo donde se evaluaron la escalada represiva sufrida este fin de semana durante las protestas surgidas por el descontento social generalizado y en apoyo a la lucha de las asambleas vecinales y sociales de Gamonal. La movilización nace como respuesta unitaria y contundente y ciudadana y partirá a las 6 de la tarde del Paraninfo, exigiendo la retirada de todos los cargos que pesan sobre las 8 personas detenidas, 4 el viernes y otras 4 el sábado, además del fin del estado de sitio en la ciudad. Las movilizaciones protagonizadas por las y los vecinos de Gamonal en los últimos días han servido de impulso y ejemplo para que miles de personas tomáramos las calles en decenas de ciudades de toda la península. En Zaragoza, el viernes 17 de enero, tuvo lugar una concentración en apoyo a la movilización del barrio Burgalés que derivó en una manifestación, y la respuesta policial consistió en el habitual ejercicio de violencia y 4 detenciones arbitrarias. Al día siguiente, la respuesta popular se concretó en una concentración en apoyo a las personas detenidas. Como cualquiera que pasara por el centro de la ciudad pudo ver, las autoridades respondieron instaurando un auténtico estado de sitio. Más de 30 furgonetas policiales en el Paseo de Independencia, cientos de identificaciones, registros y otras 4 personas detenidas, 2 de ellas menores de edad. En el comunicado se afirma que la creciente respuesta popular se debe a una situación de empobrecimiento general provocada por el enriquecimiento de una minoría. Sus negocios y privilegios están prendiendo fuego a los derechos y libertades del pueblo. Gamonal simboliza la indignación provocada por esos crímenes. Protestamos contra una situación intolerable. Lo que hemos visto en Gamonal es un ejemplo de que juntos y juntas podemos cambiar el estado actual de las cosas. Por eso vamos a seguir hasta conseguirlo. También exige en el comunicado la retirada de todos los cargos a las 8 personas represaliadas y la dimisión del delegado del Gobierno de Aragón, Gustavo Alcalde. En este sentido, los convocantes de la protesta hacen un llamamiento a personas, colectivos y organizaciones a ocupar de nuevo las calles en solidaridad con las personas detenidas y recuerdan que lo que está en juego son nuestros derechos fundamentales, nuestras necesidades básicas y, sobre todo, nuestra libertad. Y para información adicional, os recomendamos que escuchéis podéis buscar en la página radiotopo.noblezabaturra.org, aunque esté en más sitios, el programa que hicimos con Todo Todito en Caliente este pasado domingo, Efecto Gamonal, aquí en Radio Topo, un informativo especial que, bueno, esperamos que os guste. Y ahora seguimos con represión y esta vez con la detención de 3 anarquistas en Galicia y Ciudad Real. 3 anarquistas detenidos en las últimas horas en Vigo, Lugo y Alcázar de San Juan de Ciudad Real. Según información de la policía, las personas detenidas están acusadas del ataque con artefactos incendiarios en septiembre del 2012 contra el Círculo de Empresarios de Galicia, Club Financiero de Vigo. La policía y sus voceros, los medios de comunicación del Estado, se pasan por el forro la Ley de Protección de Datos y la Presunción de Inocencia y ponen el nombre completo de las personas detenidas, que son 4 personas. Y ven como sus nombres y hasta sus lugares de nacimiento están siendo difundidos por los medios de comunicación. Ignoramos si la policía sabe quién atacó el Círculo de Empresarios de Galicia, Club Financiero de Vigo, el 17 de septiembre, que luego apareció reivindicado bajo las siglas ADA y Acción Directa Anticapitalista Internacionalista. El caso es que en esta operación policial se han procedido a los registros de los domicilios de estas personas y, según también el Ministerio del Interior, son fruto de distintas investigaciones dirigidas por la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía para prevenir la aparición y consolidación de grupos radicales violentos antisistema. En fin, creemos, como creen la gente de la Cruz Negra Anarquista, que es la que nos manda el comunicado, que estas detenciones pues son fruto también del azar y un poco pues están pensadas para reprimir al movimiento libertario. Os informaremos cuando tengamos más idea de estas detenciones. Y finalizamos también este bloque de represión con una noticia en positivo, o al menos un poco en positivo, ya que los juzgados de instrucción número 1 y 17 de la ciudad de Barcelona han llevado a cabo una resolución que obliga al centro de internamiento de extranjeros de la zona franca a asumir un seguimiento de los puntos que los grupos que se oponen a la existencia de esta institución han exigido. Estas exigencias son el resultado de la visita, pocos días después de los hechos denunciados la noche de fin de año, en la campaña Cerremos los CIE, que fue con la muerte de esta una persona de origen armenio, que realizaron magistrados encargados del control de la estancia del centro, acompañados por una persona del Ministerio Fiscal y una secretaría judicial. Estas resoluciones son bastante importantes porque, aparte de que mejorar las condiciones de vida en las que están estas personas, pues con más horas de patio, de estar en conjunto, también no se pueden limitar las visitas, también se habla del derecho a la intimidad y la dignidad personal a un trato no degradante. Y la dirección del CIE no podrá limitar arbitrariamente el derecho de visitas de las ONGs para controlar la situación. Es decir, que en teoría ahora las ONGs que se dedican a luchar por el bienestar de estas personas que están presas sin que hayan cometido ningún delito, os lo recordamos siempre porque simplemente están presas, porque son personas que no tienen papeles en regla, pues esto es bastante importante, ya que este control podrá ser bastante más riguroso que hasta ahora. Se va a regular desde la temperatura de las duchas hasta el hecho de que los lavabos los váteres no sean instalados en las celdas por el derecho a la intimidad. También otra de las exigencias es, y la más importante, es la de impedir las deportaciones después de tener constancia de que algunas personas que iban a testificar en lo referente a la muerte de Aramis Manukian fueron deportadas para evitar que éstas declarasen. La jueza instructora ha ordenado que no se puede producir ningún tipo de expulsión en personas que son testigos en alguna denuncia de derechos humanos, cosa que hasta ahora venía pasando continuamente. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Ayer decenas de personas secundaron una concentración convocada en Zaragoza contra la pobreza energética, con mantas y velas simbolizando la situación de muchos hogares a los que se les corta el suministro eléctrico y quienes pasan frío en sus viviendas por no poder hacer frente a las facturas de electricidad, gas o gasóleo. Las personas participantes en el acto exigieron un nuevo modelo energético y mostraron su rechazo a los abusos de las eléctricas. Los motivos que llevan a la plataforma por un nuevo modelo energético convocante del acto a movilizarse son la sinrazón del gobierno en connivencia con las empresas eléctricas que han impulsado una política energética suicida, con importantes subidas de la factura eléctrica, profundizando en un sistema insostenible social, económica y medioambientalmente, y que seguirá profundizando en este problema que afecta a cada vez más personas. Al hilo de esto, comentar que precisamente ahora se anunciaba que va a haber una subida en el precio y una subida pues prácticamente lineal bastante, bastante grande en el precio de la bombona de butano. Comentar que precisamente la popular bombona de butano es el recurso energético de las personas más pobres, pues que terminan calentándose pues con la típica catalítica, la estufa más tradicional, justo en el sitio donde lo necesitan, con lo cual esta subida lineal va a incidir en las economías más precarias. Por otra parte, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra forman parte de un colectivo de 300 organizaciones de toda Europa que han remitido una carta abierta a la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, que alerta del error energético, climático y ambiental que supone apostar por la técnica de la fractura hidráulica, fracking, para extraer combustibles no convencionales. Estas ONG se han dirigido también al Gobierno y al Gobierno español ante el anuncio, este miércoles, de un paquete de medidas para regular estos combustibles. Las ONG esperaban una directiva exigente sobre el fracking de acuerdo con los informes solicitados por las instituciones comunitarias. Sin embargo, denuncian que la presión de varios países ha provocado una rebaja de las medidas que ya no serán vinculantes. En el otoño del 2012, el Ejecutivo Europeo detectó hasta 11 vacíos legales en materia de residuos mineros, agua y evaluación ambiental que tenían que ser subsanados. Además, al año siguiente, en octubre del 2013, se filtró el rumor que la Comisión Europea preparaba una directiva exigente que convirtiera las normas en vinculantes. Los colectivos afirman que la presión de estos miembros más favorables al fracking, como Reino Unido o Polonia, han ejercido presión para convencer al presidente de la Comunidad Europea, João Manuel Durão Barroso, que es el presidente de Portugal, de no poner trabas para no frenar la inversión. Por ello, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción advierte de que las medidas orientativas que se anunciaron ayer miércoles van a carecer de toda efectividad, ya que no son de obligado cumplimiento. De esta manera se podrá seguir explotando el gas o los diversos combustibles por el método fracking sin ningún problema, con todos los riesgos para la salud ambiental y también de las personas. Finalizamos el bloque de ecología hablando de que el gobierno está planeando cambiar el reglamento de seguridad nuclear para que se aplique a medida a la central nuclear de Garoña. Esto está estudiando el gobierno para hacer un real decreto que modificaría el reglamento clave de la seguridad nuclear para permitir la reapertura de Garoña. Este real decreto, dedicado en teoría a transponer una directiva europea sobre gestión de residuos de alta actividad, lo que planea es abrir la posibilidad de que aquellas instalaciones nucleares cerradas por motivos que no estén relacionados con la seguridad puedan pedir su reapertura, reduciendo así las inspecciones necesarias para garantizar la seguridad. Garoña se ha cerrado porque es una central que tiene ya los años, pues un montón de años, pero en realidad se ha cerrado precisamente porque ese montón de años hace que no sea una central segura. Pues con este Real Decreto se podría reabrir sin ningún tipo de problemas. Este Real Decreto en cuestión debería únicamente transponer la directiva europea que pretende aumentar la seguridad en la gestión de los residuos, pero lo que viene a hacer es modificar de tapadillo nada más y nada menos que el Reglamento de Instalaciones Nucleares Radioactivas, pieza clave de la seguridad nuclear en el Estado español. Para Ecologistas en Acción, la aprobación de este Real Decreto es escandalosa, en primer lugar porque viene a modificar una pieza tan importante como son las medidas de seguridad de las centrales nucleares. De esta forma, permite que la empresa Nuclenor, propiedad de Endesa y de Iberdrola al 50%, se abre un importante boquete en la seguridad al permitir que instalaciones obsoletas soliciten su reapertura, abreviando además los procedimientos habituales de esta manera hacerlas también mucho más inseguras. En segundo lugar, durante este año de plazo, la seguridad de la instalación se habrá podido degradar más de lo que estaba. Y sin embargo, pueden reabrirlas sin tener que hacer obras de ningún tipo, que queriendo así reducir gastos y también arriesgando más los motivos de seguridad. En fin, que con lo que costó que se cerrase Garoña, ahora parece que se va a reabrir de nuevo, más vieja, más obsoleta y más descuidada. Sí, sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y vamos ahora con desahucios. Y desahucios no llevados a cabo, afortunadamente. Finalmente, la Sareb o el Banco Malo ha suspendido el desahucio previsto para el 22 de enero en el zaragozano barrio Oliver. La Sareb, que bien merece la denominación popular de Banco Malo, pretendía desahuciar a una familia con 5 hijos de una parcela de alquiler en el barrio de Oliver. El barrio Oliver explica en una nota de prensa la plataforma Stop Desahucios de Zaragoza. No sin presión y con el trabajo de la plataforma, finalmente el Banco Malo ha renunciado al desalojo de esta familia. La plataforma entiende que se abrirá una vía de solución para la deuda de un par de mensualidades, así como el establecimiento de una renta adecuada más baja a las posibilidades de la familia, y se supone que se seguirá en este sentido. Por tanto, la plataforma suspende el stop de desahucios convocado para el 22 de enero y la concentración del lunes 21 en la agencia, en la sede de la CAI, y agradecen a los ciudadanos y ciudadanas su apoyo. Es el primer caso de un desahucio de alquiler en un inmueble transferido al Banco Malo que llega a la plataforma en Zaragoza, y es la primera victoria. Finalmente, Pedro Carmen y sus 5 hijos se quedan, y una vez más se ha demostrado que la solidaridad ciudadana y la lucha ciudadana pues hace que se consigan pequeñas victorias. Y en antimilitarismo vamos con otra vez que Ecologistas en Acción y su rechazo a la inminente llegada a la base naval de Rota en Cádiz del primer destructor del escudo antimisiles estadounidense, y la petición de Washington de ampliar y prolongar la presencia de efectivos en la base aérea de Morón de la Frontera en Sevilla. Se trata de una apuesta hacia el militarismo que además resta al Parlamento español la capacidad de debatir sobre la cooperación con la política militar norteamericana en el Mediterráneo, África y Oriente Medio. Resulta alarmante la marginación del Parlamento en lo que se refiere a su derecho a decidir sobre la permanencia en el Estado español de casi 1.000 militares norteamericanos y 1.100 más en Rota, y la llegada del escudo este antimisiles. Una tendencia que contrasta con la disminución progresiva de los efectivos norteamericanos en el Estado que se especificaba en el referéndum de la OTAN. La posición del Gobierno favorable a las peticiones estadounidenses parece estar directamente relacionada con la reciente visita de Mariano Rajoy a la Casa Blanca, y supone un apoyo implícito a las políticas contrarias a las defensas de derechos humanos a la vista del apoyo de Estados Unidos a países como Israel, a la dictadura militar de Egipto, etc. El Ejecutivo debería poner en práctica políticas de paz y desarme encaminadas a la solidaridad internacional en lugar de dar cobertura al militarismo y de aumentar el gasto armamentístico en tiempo de recortes sociales. Y se recuerda también que el día 30 de enero es la celebración del Día Escolar por la No Violencia y la Paz. Espíritu burlón, envuélvela con la atarraya y agárrala con la atarraya. Y tres semanas de protestas, disturbios e incluso la creación de un estado de excepción por parte de la policía alemana en el centro de Hamburgo llamado Lagerfahrengebiet o zona de peligro. La lucha de los ciudadanos de Hamburgo por mantener abierto el centro social y cultural Roteflora parece haber tenido éxito, con la publicación el pasado viernes de la modificación del plan de ordenamiento urbano, en el que se dice que no se va a demoler ni rehabilitar este edificio, ya que existen incompatibilidades entre el contrato de compra y el planeamiento urbanístico. La Roteflora es un antiguo teatro edificado en el 1888 que persiste como centro ocupado autogestionado desde hace más de 20 años, habiendo servido de centenario edificio desde 1989 como salón de baile, cine, cafetería, espacio de exposiciones y actividades sociales y culturales, prestando un servicio social al barrio en el que se encuentra. Fue en 2001 cuando el actual propietario, Klaus Martin Kretschmer, que es un adinerado inmobiliario, pues se hizo con este edificio, aunque se supone que el ayuntamiento tiene derecho a recomprar este espacio. Sin embargo, Kretschmer reclamó el desalojo como plazo máximo máximo el 20 de diciembre. Con todo esto y además con el desalojo de unas viviendas en las que vivían inmigrantes que llegaban de Lampedusa, se consiguió que miles de personas participasen en las movilizaciones que fueron duramente reprimidas por la policía. Desde el mismo inicio de la marcha, usando cañones de agua, gas pimienta, los ultrasonidos estos también como en Barcelona, etc. Que lejos de rendirse, han resistido durante 3 semanas pese a las duras cargas policiales, a la situación de estado de sitio y a los enfrentamientos continuos con la policía. Fue el posible desalojo de la Roteflora, fue la chispa que encendió la mecha de la desobediencia civil y que ha mantenido en jaque a las autoridades de Hamburgo durante varias semanas. La imposibilidad de la policía de controlar el descontento social hizo que se tomara la decisión de establecer el perímetro de control policial el 3 de enero, convirtiendo en Hamburgo en una ciudad sitiada, que finalmente, pues con la movilización social, ha demostrado una vez otra vez más en este programa que sí que se puede ganar a los grandes con la unión, la lucha y la movilización social. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y ahora, cortesía de un compañero de aquí de la radio, pues os vamos a poner una entrevista con Itxaso, que es una de las procesadas en Madrid en uno de estos macrojuicios políticos del Todo es ETA, donde, bueno, pues hay 40 jóvenes que se sientan en el banquillo del Tribunal Especial de la Audiencia Nacional, acusados de integración en ETA, después de ser imputados después de una vasta operación desarrollada en 2009 contra el movimiento juvenil Abertzale. Y bueno, pues es una larga vista oral y esta es una interesante entrevista que eso, pues que nos ha cedido amablemente este compañero y que pensamos que merece la pena ser oída aquí en Radio Topo, como todo aquello que cabe en la voz de los sin voz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Radio Topo, ya sabéis, en el 101.8 de vuestra FM.